ya rodó. Cuando te dije, amor, perdóname, y tus labios vi temblar, ahora, mana, como queriendo hablar. Puse los míos en tu mejilla ardiente y te tomé en mis brazos, acariciando toda tu piel. Amor, perdóname, no supe comprender tu corazón. Perdóname, no quise hacerte daño. Ya no llores más por mí, no sufras más por mí. Ay, amor, perdóname. Amor, perdóname. De amor por tu mejilla rodó. Cuando te dije, amor, perdóname, y tus labios vi temblar, como queriendo hablar. Puse toda tu piel. Amor, perdóname, no supe comprender tu corazón. Amor, perdóname.